6 son. 6. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 750. Come in. Well, well, well. Look who's here. I haven't seen you in many a year. If Buenas tardes, bienvenidos a Frankenstein, una hora radial en la que intentamos ser, no sé bien qué intentamos ser, pero cualquier productor definiría este programa como fresco y jovial, y les estaría mintiendo, por supuesto. Mi nombre es Malena Pichot, y adivinen qué, estoy en esos días. Qué bajón. ¿En qué día, se preguntarán? ¿De qué está hablando? En esos días que solo nosotras sabemos. Y seguirán. Seguirán diciendo, pero pará. ¿De qué días estás hablando? Esos días en que recordamos lo maravilloso y complejo que es ser mujer. Menstruando, forras. Eso, esos días. Estoy en esos días. Estoy menstruando en tres dimensiones. Me siento bien igual, estoy un poquito cansada, me ve la cintura. No, porque la gente no habla de esto. Ahora la gente, yo tengo que venir a trabajar y tengo que callarme la boca y tengo que hacerme la que estoy con todo pum para arriba. No, señor, no estoy pum para arriba. Me desperté llorando hoy, del dolor de ovarios. El sábado, volviendo de La Plata de un show de stand-up, con mi amigo, compañero y productor Gabriel Grosval, en el auto veníamos escuchando a Babi Echecopar. Y fue el jueves. Que fue el jueves todo esto que estoy contando. Pero puede haber vuelto el sábado igual. Sí, pero fue el jueves. Fue el jueves todo esto. Un viernes en La Plata. La voz misteriosa de alguien que presentaré más tarde. Pero esto pasó el jueves. Veníamos escuchando a Babi. Que usted sabe que yo soy fan de Babi, Echecopar. El programa de Babi es graciosísimo. Él dice las mismas barbaridades que yo. Pasa que yo las digo en chiste y él las dice en serio. Ahora, sigue siendo igualmente gracioso. Que él las diga, que él realmente lo piense y que yo lo diga en chiste, es una sutileza. Él realmente me parece un hombre gracioso. El tema que él planteaba en su programa era las mujeres están aburridas, entonces joden y se ponen a hacer talleres de mierda, cursos de mierda. Y se deprimen. Se deprimen y se ponen a hacer cursos de mierda en vez de trabajar. Tiene razón. Claro. Yo creo que cualquier persona que se claro, pedo todo el día, se deprime. ¿Qué va a claro, hacer? Pero él hablaba sobre las mujeres. Más allá de que tenga razón o no, más allá de todo eso, era un tema interesantísimo. Y yo a mí me causaba mucha gracia. Por supuesto que Babi es nazi y misógino, no quedan dudas. No por eso es menos gracioso. Sí, sí, absolutamente. ¿Vos decís que vota Macri? Yo creo que lo votó a Hitler. Inclusive por las dudas, por si revivían. Bueno, pero de todas maneras, entonces yo escuchando el programa veo que todo lo más siniestro de todo esto no era el tema de no era que él hablara de estas cosas, no todos conocemos a Babi, sino que las mujeres llamaban dándole la razón a muerte, ¿entendés? Las viejas chotas, porque eran viejas chotas que llamaban y decían, ay, sí, Babi, ¿cómo conoces a las mujeres? Te digo la verdad, tenés una cosa que las conoce, nosotras estamos aburridas y no va que nos ponemos a estudiar cerámica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y Babi encima las putea. Y Babi va y las putea al instante. Entonces, ¿cuál es el problema? Todas las mujeres llamaban para darle la razón. Eso es lo preocupante. El peor enemigo de la mujer es la mujer en este mundo del ojete. Entonces yo llamé a Babi, porque alguien tenía que mandarlo un poco a la mierda, con altura y con humor, porque yo a Babi un poco lo banco, porque Babi es lo mismo que yo, pero del otro lado. Yo soy un poco fascista, pero de este lado, y él es fascista del otro lado. Entonces, ¿cuál es este problema? ¿El discurso hegemónico qué es? El discurso hegemónico masculino no está solo en los hombres, justamente es hegemónico porque está en todos lados. Digamos, el discurso hegemónico hace que los hombres, que los pobres odien a los pobres y que las mujeres odien a las mujeres. Eso está clarísimo. Ustedes saben que para mí la culpa de todo siempre está en el orden del mundo publicitario. He intentado trabajar en agencias de publicidad escribiendo en un afán idiota por tratar de cambiar algo en este mundo. Es imposible. Es absolutamente imposible. Quise escribir una publicidad y el tipo de la agencia, que también por ahí tenía buenas intenciones, pero no sé hasta dónde, venía con encuestas y con, ¿cómo se llaman?, estudios de mercado, en los cuales estaba muy claro que las mujeres no querían escuchar, por ejemplo, la palabra menstruación en una publicidad, que les daba asco, inclusive a las mujeres. Rectifico, el peor enemigo de la mujer es la mujer, porque yo había escrito guiones en los cuales se ridiculizaba un poco a los hombres, como en los productos que son para hombres se ridiculiza un poco a las mujeres, ¿no? Digamos, Quilmes es experto en ridiculizar. Fede, ¿me decís la palabra que no me sale? Ridicularizar. No era, ¿no? No sé si... Ridiculizar. ¿Cómo es? Ridiculizar un poco a las mujeres y todo. Gracias. No vamos a decir el nombre todavía, tenemos una voz misteriosa. Me gusta esto de la voz misteriosa. ¿Será Babi? Sí. Puede que esté Babi enfrente nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se banca la ridiculización casi de la mujer en la publicidad, pero la mujer no quiere ridiculizar al hombre, porque ¿qué pasa? Yo no me quiero identificar con una mina que tiene un novio... Qué intríngulis, realmente, que tiene un novio tonto. Yo no quiero que mi novio sea tonto, entonces no quiero ver en la publicidad novios tontos. Esto es el estudio de mercado que me trae el tipo de la agencia. ¿Y a quién le creo? Porque realmente las mujeres somos idiotas. Y este es el problema que tengo yo, que soy machista y feminista al mismo tiempo. Las mujeres somos idiotas porque los hombres nos pusieron en un lugar de idiotas, porque el discurso es masculino y no hay salida. Entonces, si los hombres dicen las mujeres somos idiotas, no hay otra voz. Y quedamos encasilladas en ese lugar. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Te lo explico de nuevo, no tengo ningún problema. Gabo, ¿vos entendiste? Sí, perfectamente. Sos una nazi. ¿Qué? ¿Por qué? Todos somos una mierda. No, todos no. Porque ustedes no son culpables de que el mundo sea machista. Es otra cosa, es una cosa de la Biblia. Yo entendí, Babi loca, ya, pará, estás caminando por la cornisa de la voz del misterio, va a ser una pregunta. Lo que yo entendí es que Babi está menstruando. Va por ahí. Y le quiero mandar un gran saludo a Babi. Porque te digo, es como que si vos escuchás ese programa, si no te reís, yo voy a ser como Nicolás Repeto. Le doy un peso a cada persona que pide un peso, Nicolás Repeto, yo lo doy. A cada persona que escuche el programa y no se ría. Es imposible no reírse. Ese programa es perfecto. Bobby es un hijo de puta perfecto. De ida o de vuelta te reís. De ida o de vuelta te reís. Es perfecto. Para poder retomar el momento en el que lo llamaste a Bobby. Sí. Lo llamé a Bobby y le dije. Mira, Bobby, me parece que lo que estás diciendo. Porque Bobby también decía que las mujeres se casan para no trabajar. Que es lindo. Hay algo de eso. Yo no se lo niego a Bobby. Lo que yo le decía es, la mujer ha sido educada solamente para encontrar al hombre perfecto y para crear la familia perfecta. En este mundo, ese objetivo ha sido dejado de lado. Entonces, la insatisfacción constante que tiene la mujer tiene que ver con que hemos sido criadas para, y hoy en día, ser una mujer de familia no es suficiente. Entonces, sí, señores, estamos insatisfechas todo el tiempo porque tenemos tras la mente un objetivo y una misión que en la parte adelante de la mente no es suficiente. Vivimos en estado de insatisfacción constante por la culpa de la sociedad y el discurso hegemónico que nos dice todas las cosas que tenemos que hacer y que a nosotras no nos gustan. Ahora, si vos lo sabes, ¿por qué seguís enojada? ¿Sabes esto? Porque yo abrí los ojos, pero hay muchas mujeres que no lo hicieron. Y que yo ahora bajo a la vereda y pasa una vieja y me dice, pendeja de mierda maleducada, por todo esto que estoy diciendo. Andá a lavarle la ropa a tu marido. Andá a lavarle el calzón a tu marido. ¿Te das cuenta? Yo me doy cuenta. Perfecto. En otro orden de cosas... quiero mandarle un saludo muy grande a una actriz que no me acuerdo el nombrecito, Camila Bordonava. Ex Rebelde Way. La coloradita. Mm. Bueno, vamos, misteriosa. La coloradita de Rebelde Way, que aparentemente piró, escapó. Aparentemente piró. Y está viviendo en una comunidad hippie, ¿eh? ¿Por qué no? En Córdoba, él vive en una carpa y cocina en un fogón. Y a mí, yo creo que está bien. Yo quiero, en este acto la estoy saludando y la estoy felicitando en el mismo acto. Porque ella ha podido salir de un sistema siniestro, que es el sistema de la televisión y todo lo que está relacionado con Cris Morena, que es del orden del infierno y de lugares oscuros. Ella escapó de eso y se fue a un mundo mejor. Se fue a un mundo mejor que medio que la maté. No, se fue a lugares mejores de vida. Y ella contaba, lo leí una nota que salió en Semanario, que ella decía, en un momento yo estoy grabando, me saco la ropa, la voy a dejar en un perchero y alguien me dice, vos sos la protagonista, ese no es tu trabajo. Y ahí ella hizo un clic, justo en ese momento. Ahí dijo, yo no quiero estar en este mundo. Y bueno, ahí está, con unos cirqueros, con una gente del orden del malabar, de la rasta, del batik. Te veo, te veo ahí. ¿Me ves? ¿Diseridú? ¿Cómo? ¿Diseridú también? ¿Qué es eso? Claro. Sí, sí. Toda esa movida de los instrumentos de cañas y de maderas de otros países. Pero, digo, me dice que no, Gabriel. No, yo no te veo. No, yo no me veo en eso. Yo no me veo, claro, por una cuestión. A mí me gusta bañarme todos los días y acá viene Babi, ¿ves? Acá me... Babi me toma por completo y empiezo a hablar mal de los hippies. Pero no, me parece que está muy bien lo que hizo. Yo creo que los niños actores... es algo muy complejo porque el niño actor no ha vivido realmente... No, porque, digo, yo por ejemplo que ahora estoy actuando, que dicho sea de paso, hoy me di cuenta, qué ridículo que es actuar, ¿eh? Estás en esos días, Malena, ¿eh? Estoy en esos días. Qué profesión ridícula que es ser actor. No, pero, perdón, particularmente el niño actor de Cris Morena, es como que el rebote es muy rebote fuerte, es muy por fuerte. Eso tuvo que hacerse es muy fuerte. Hippie. No, pero digo, lo que pasa con el niño actor es que uno es pequeño, tiene una vida, crece... Y bueno, después luego se pone a representar eventos de la vida. Ahora, si vos venís representando desde bebé, desde chiquito, es como que nunca tuviste una vida. Siempre formaste parte de una representación. Mierda, qué profunda que estoy hoy, Ivana Sherman, no lo puedes creer. Y todo esto pasó en Israel también porque ella viajó mucho a Israel. Todo, Cris Morena agarra, forma grupos y ¿cómo funcionan en Israel? ¡Dios mío! Y en Grecia también. Esos lugares, R-Way, Casi Ángeles, mamita querida. A mí me inquieta la profesión de bailarín. Moverse al son de la música. No. ¿De qué vives? De moverme a un ritmo de una persona que toca el música. El actor es mucho más raro, boludo. El actor es una persona que se pone enfrente de otra y le dice... Juan, sos el hombre de mi vida. Yo, sin vos... ¿Qué es eso? Y se salivan. ¿Qué se salivan? ¿Qué es ser actor? Es absolutamente ridículo, es psicótico, es poco serio. Es poco serio estar creyéndose emociones y situaciones que no tienen ningún sentido. ¡Acción! Y empezás a hablar con alguien y empezás a decir, estoy preocupadísimo. Juan Carlos ya no quiere saber más nada. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y la gente lo ve. Y la gente lo ve. Nosotros vemos una película y cree... ¿Y qué? ¿Cómo se puede vivir así? Es rarísimo. Yo siempre desprecié mucho la actuación. Me están diciendo, bebé, estás actuando, flaca, sos una chorra. Bueno, una cosa no quita la otra, señores. A mí siempre me pareció rarísimo el actor. Me parece un género extrañísimo. ¿Qué pensás, Fede? Creo que estás en esos días. Lo único que dijiste que empezó el programa. Porque saltaste de 70 temas uno para el otro. En uno sos un poquito más nazi que en otro. Actuás y criticás. Es muy raro. Yo no dormí bien. No dormiste bien y no... Bueno, está bien. Voy a darles a todos un momento de paz. Para que piensen en todo lo que hablamos. Porque hablamos de muchas cosas. Hablamos de la mujer que odia a la mujer. Hablamos de Babi Etchecopar. Hablamos de Camila Bordonova. No. Bordonova. Tiene un apellido muy difícil para ser actriz. Eso tampoco le ayudó y se tuvo que ir al monte a tocar la flauta. ¿Y cómo era el instrumento? Muy bueno. Y a tocar eso. Diseridú. El diseridú. Imagínatela ahora, Camila Bordonova en el fogón y practicando. Diseridú. con todos sus amigos del orden de los hippies. Mientras pensamos en todo esto que hablamos, que fue importantísimo, chicos, yo creo que somos mejores personas por todas estas reflexiones. Nos vamos a ir a los 90. Bien. Me salió un moco. Una época. Estoy limpiando el moco del micrófono. Una época divina de los 90 en los Estados Unidos con una Gwen Stefani que era como lo más. Ahora, ¿lo más qué? Lo más. Cuando yo era adolescente, Gwen Stefani era lo más. Ah. Y dije, quiero ser adolescente, estoy grande, voy a volver a esas épocas. No, No Doubt y Underneath It All. You don't have to forget. Just remember the song there, right? Bueno, entramos derecho, me encanta cuando no viene la polaca, pero la polaca me pone muchos separadores, igual te quiero, te mando un beso. Para comunicarse con nosotros nos puede dejar un mensaje al 5354-6655. A nuestro Facebook, facebook.com/malepichot. ¿Cómo cuesta? Fácil, ¿cómo cuesta? Bueno, viejo. Bueno. O si no, por Twitter, @malepichot. ¿Cómo estás, Gabriel Grosval? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, todo tranquilo. Bueno, yo saludo a la gente a la mitad del programa porque se me canta el ojete. ¿Cómo estás, Federico de Representacao? Bien, cansado. ¿Cansado? ¿Qué hiciste anoche? Trabajé, no. Uy, te levantaste temprano. Trabajé toda la semana, sí. Y todavía me queda mañana. Recordemos que Federico es periodista y canillita y está en toda la cadena de la producción periodística. Y esta gracia del frío polar me mató. Te está matando. ¿Cómo sí. te sentís? ¿Te sentís mal? No, pero cansado. Buah. Y nuestro invitado el día de la fecha, creo que no nos lo merecemos, un artista como pocos, sin igual, un sex symbol. Eso sí. Eso sí. Un aplauso, Sebastián Rubín. El mismo. El mismísimo. Músico, economista. Activista político, se dice. Político, militante universitario. ¿Vos cómo te definirías? ¿Cantautor también? No. No, a ver, Desde el punto de vista semántico, sería, sí, o morfológico, no sé, vos sos más ducha que yo en esas tipo, sí, de definiciones. Cantautor vendría a ser un tipo que es autor y canta lo que compone, lo que escribe. Sí. Pero lo que se sabe, lo que se dice, lo que se conoce como un cantautor en general es casi un género musical. Yo difiero mucho con esa definición, pero bueno, siendo un género musical, yo no adhiero. Yo creo que los cantautores, a ver, mi definición de cantautor en un punto es tipo que escribe letras y le pone música. Arjona. ¿En ese orden? En ese orden, claro, que la forma de componer es distinta, que ¿en la, serio? Que la letra es mucho más prioritaria que la música. Por ejemplo, Copani. No, hay un español, ¿cómo se llama este tipo? Medio peladito. No me acuerdo. Ya sé cuál decís, lo odio. Albert Pla. No, es un poeta. Ya me va a salir. Ismael Serrano. Viste que las melodías son como medio... la letra entra como una pico de oro, o sea, a veces entra con calzador, son letras muy largas. Sí. Tengo la impresión que los cantautores muchas veces se nos pasa de largo las canciones porque las melodías no son tan ricas. Pero Serrat es un cantautor, por ejemplo, pero yo creo que está más allá de eso. Sí. No soy un cantautor, soy un músico, pero un cantante, un solista. ¿Qué sé? No lo había pensado nunca desde este lugar, pero es cierto que la melodía es muy chota de los cantautores y que tiene esa cosa de la letra forzadísima. La letra es como la prioridad, me parece. Es mi percepción personal de los cantautores. O sea, sí. Creo que no coincide nadie con esto, pero... No, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que son muchos. ¿Coincidir? Sí. Sí, creo, yo no me refiero a un cantautor, porque, digamos, en ese sentido, o sea, Costello sería un cantautor, Bowie, claro, es un cantautor. Claro, bien. No, son solistas. Claro. Yo en este momento soy músico solista, pero en realidad tengo bandas y, digamos, no sueno... Cantautor también es el tipo que habla la guitarrita un poquito, qué sé yo, más. Sí, es verdad, eso. Songwriter. En inglés, songwriter. Es lo mismo, pero sería el que compone las canciones. Sí. No es lo mismo que cantautor. Porque está la palabra canta, que es como canta rock. No, no me es, mucho. Es un género latino, cantautor, me parece, ¿no? Sí, puede ser. Sí mismo y del orden de Latinoamérica. Yo creo que sí. Salvo, bueno, Ismael. Ismael es español. Claro, es Latinoamérica. Es Iberoamérica. Iberoamérica, ahí va. Bueno, todas tus bandas. Rubín y los Subtitulados. Rubín y los Subtitulados es mi banda, tipo, donde están mis canciones. Tus canciones, o sea, tus canciones tuyas. Mis canciones mías. Después tenemos Los Campos Magnéticos. Exactamente, que es, en realidad, técnicamente se llama Alvin, Nacho y Rubín. Interpretan Los Campos Magnéticos, claro. Es un nombre medio complicado. Sí. Pero donde hacemos, junto con Alvin Singer y Nacho Rodríguez de Onda Vaga, hacemos versiones en español. O sea, un estudio de repertorio y una traducción de un repertorio de Stephen Merritt. Más conocido como Magnetic Fields. Que es más que una traducción, porque es una reinterpretación. Una localización. También. Es como, bueno, es una adaptación desde todo punto de vista, de lo musical, porque no sonamos como los Magnetic Fields. No es una banda tributo bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Yo siempre lo asocio como, bueno, los en el jazz y en el folclore y en el tango es mucho más común el artista que hace el estudio de repertorio. Claro. Por ejemplo, Ella Fitzgerald grabó los songbooks en los 50 de todos. El de Cole Porter, el de Mercer y Gershwin. Y Gershwin y el de Hammersmith. Claro. Y todos. Rodgers and Hart. Y es esa cosa de estudiar un repertorio, trabajarlo y interpretarlo y grabarlo. Claro. Y un poco hicimos lo mismo, pero en el rock, que no es tan habitual. Claro, y además, lo que yo te quería... A mí me gustan más Los Campos Magnéticos que Magnetic Fields, por ejemplo. Bueno, puede pasar. Puede pasar, o sea, Magnetic Fields es una banda, digamos, un señor... Son cuatro, pero... De los 60 y... No, de ahora, del 91 en adelante. ¿Cómo? Sí. Yo pensé que eran de los 70. Según un disco el año pasado, sí. Ah, yo pensé que era antiquísimo. No. Y el disco más conocido es 69 Canciones de Amor. Del 69. Un 99, disco doble. Sí, triple. Yo pensé, yo lo escuché y dije, esto es viejísimo. Bueno, yo lo escuché, no conocía la banda, y escuché la banda para ir a verlos a ustedes. Uh-huh. Como para cuando, antes de ir a verlos a ustedes, dije, me voy a empapar de esto. Escuché la banda original y dije, esto es medio folk, medio indie, no es para nada lo mío. Y cuando lo fui a ver ustedes, dije... ¿Sabes qué? Yo descubrí después de todo este 2 años y medio ya que llevamos haciendo el proyecto, desde que empezamos a trabajar canciones y ahora que las grabamos y les como que les tenemos mucho más... A ver que hay gente que no, por ahí no sabe esto. Lo que es, voy a explicarlo más claro. ¿Vos entendiste lo que hace con los temas? No. No. Por eso, lo que hace Rubín con los temas de esta banda que es Magnetic Fields es traducirlos al español, uh-huh, Pero las traducciones, ¿viste? Traducir al español una canción o un poema es muy difícil. Entonces ellos hacen una interpretación del sentido, ¿no? No, sí, no es palabra por palabra. Digamos, la traducción tenía un objetivo que era no solamente traducir las palabras, sino también traducir, generar el mismo impacto o la misma sensación del que lo escucha. Entonces para eso, a veces la traducción teníamos que, digamos, dejar de lado algunas cosas literales para que el que escuchara la canción sintiese algo parecido o análogo al que escucha el inglés. Entonces para eso había que mudar algunos lugares, para eso había que utilizar determinadas palabras, porque cosas que funcionan en inglés por determinadas localizaciones o por determinadas características de la letra, no necesariamente iban a funcionar en español. Entonces lo que queríamos hacer era también traducir las sensaciones que se generaban, o sea, adaptarlas también al público que lo iba a escuchar. Entonces fue un trabajo bastante complejo porque teníamos muchas restricciones puestas en la traducción, que no solamente tenía que ser representativa de lo que dice en inglés, bastante literal, sonar, ser cantable, ser natural en español, o sea, que no digas, esto es una traducción. Es un laburo tremendo. Fue un laburo bastante tremendo, pero una vez que desculás la situación, como que ya le enganchás la onda, se te empieza a ser más fácil, ya como que generás una especie de... Pero hay, yo en Letras hice un seminario de traducción de poesía, y justamente se tienen en cuenta todas esas cosas, que es fonéticamente qué conviene más, porque el sonido de las palabras tiene un impacto, ¿verdad? El movimiento de las vocales. Claro, el movimiento de las vocales, el sentido de la frase entera, el sentido de cada palabra, como, y ahí tenés que ir priorizando qué vas a dejar. A veces hay que en la canción Magnificent, en inglés tiene sílabas. Las palabras tienen una o dos sílabas, en castellano eso es bastante poco común. Entonces, por ejemplo, a veces había que eliminar información de una estrofa y asociar una línea de inglés, pasarla a dos en español, o al revés. Claro. Todas esas cosas fueron como muy pensadas, ¿sí? Muy trabajado. Y al final, bueno, el resultado es que la gente le pasa un poco lo que te pasa a vos. Que al ser en español te llega mucho más fácil porque no tenés que hacer ninguna decodificación de traducción interna. Y hay otra cosa más, que es, él es muy cínico. Sí. Es muy cínico él, en su forma de escribir incluso es muy cínico. Él escribe de un lugar muy externo a todo lo que está ahí. Son canciones súper sentimentales, románticas o de desamor. Pero al mismo tiempo él es muy cínico con lo que... Él no se pega a nada de lo que escribe. Y la forma de mezclar, y la forma de cantar, y la forma de exponer sus canciones, también es muy cínica. Tiene como muchos instrumentos arriba a veces, pone la voz medio atrás. O sea, no hace que sea fácil para el que lo escucha, para que llegue lo que está diciendo. Nosotros inconscientemente despojamos de todo cinismo al proyecto. Claro. Entonces, cuando cantas una canción como las de Merry, que son súper románticas, te llegan directamente. O sea, no hay ningún tipo de intermedio. También hay algo que es todo este esfuerzo que hicieron en la traducción, logra que las letras estén muy buenas, que para mí el gran problema del escenario local actual de las bandas es lo pobre que son las letras. Y ahora me pueden venir a buscar a la puerta todos y cagarme a trompadas, pero las letras de Tan Biónica no pueden ser, ¿entendés? Las letras de, viste, cosas como, no me acuerdo cuál es la banda que dice... No, jamás me voy a olvidar de tus ojos de soledad. Flaco, no te enamoraste nunca. No me puedes escribir esa línea. Igual esas canciones tampoco están dirigidas a vos. No me sorprenda. No, pero digo en serio, porque yo el otro día estaba hablando de un músico amigo, igual no voy a mencionar porque no lo vamos a echar. Me estaba hablando justamente de que me sorprendían algunas letras o la forma de escribir que tenía él, ¿no? Digo que es bastante sencilla y a veces. Sencilla, no mal. A mí me gustan mucho las letras sencillas. Me gusta, a veces no siento que hace falta rebuscar. Pero ese es como unos recursos que no me gustaban mucho. Ella tiene un swing, dice Tan Biónica, por ejemplo. Ella tiene un swing. Claro, yo eso no lo diría jamás. Pero digo, bueno. Y de repente ves que a mucha gente le encanta la forma de escribir. Y digo, bueno, pues que claramente también está dirigido a vos. Está dirigido a adolescentes de 13, 14 años. De chicas de 13, 14 años. Yo los conozco a los chicos también, que me ensayaban más. No soy amigo, pero ensayaban más ahora que nosotros. Son re buenos pibes. Por supuesto. Digo, me parece que el público, como digamos, un punto también lo que pasaba con Miranda, ¿no? Que tenía un público más adolescente. De repente cosas que decís, quisiera ser tu negro del camión. Yo no lo diría jamás, no lo escribiría jamás. Me parece hasta un poco racista, ¿no? Pero, entiendo que está dirigido a un público, ¿no? Más de adolescentes en su momento. Y que no está hecho para mí, digo, yo... Yo cuando era adolescente, por ahí escuchaba letras un poquitito más complejas. No complejas, pero entiendo lo hermoso de la sencillez. Y después está la simpleza de lo bruto, que no está buena, que me parece que no genera buenas cosas en los cerebros. A mí me gusta cuando el bruto quiere hacer algo complicado. Entonces, por ejemplo, cuando Kitty te dice, te voy a invitar a pernoctar. Eso es muy bueno, ¿no? Porque, tipo, es muy de telo, aparte, ¿no? Voy a usar una palabra muy compleja. Mirá, pernoctar, como una palabra. ¿Qué querrá decir? Y busca en el diccionario, copado. Voy a usar una media rara. Divertido. Claro. Yo, por ejemplo, si a mí me hace elegir entre Calamaro, es un tipo que tiene un estilo de escritura muy, muy calamaresca, digamos. Sí, calamaresca. Es muy sencillo. Es sencillo y como muy claro y muy a mí me gusta mucho. O a veces alguno, Spinetta. Yo realmente me quedo en Calamaro. A mí me llega más. O sea, Spinetta, a veces, entiendo que utilizando un lenguaje tan complejo, incluso el musical, ¿no? Inventa acordes, que decís que está diciendo. A mí me cuesta un poco, por ejemplo, en este momento de mi vida. Yo me quedaría más con eso ahora. Si me decís entre Calamaro o el finado, ¿cómo se llama este que se murió la semana pasada? Leo Mattioli. Leo Mattioli. Sí, me quedo con Calamaro, claro. O sea, no, Leo Mattioli parece un poco burdo, ¿no? Yo no lo conocía a Leo Mattioli y el otro día me subí un taxi. Ah, acá el Canillita informa, saliste hoy en Clarín, la columna de Twitter de Clarín. ¿Cómo dice el tweet que no me acuerdo? Porque me levantan los tweets en Clarín. Ah, che, ayer en el taxi escuché la música de Leo Mattioli y es la basofia más grande que entró en mis oídos. Después de Black Eyed Peas. No lo comparen con Gilda, herejes. Claro, porque a mí Gilda me parece que está muy bien. Pero realmente lo de Leo Mattioli no es... Yo no puedo creer el nivel, pero de... Chorrea más que una fugaza. No. Una cosa como que no debería haber sido saludado. O sea, no debería haber sido hablado de su muerte. No debería haberle interesado a nadie. No, o sea, realmente, bueno. No me interesa a mí. Digo, no... Hay mucha gente que se murió y no la estamos saludando en la tele, boludo. No sé. Pero si para tanto, ¿eh? No. Claro, me parece que también ibas a eso. Hay público tan variado y que le gustan tantas cosas. Fue doloroso. Fue un insulto. Ni hablar a las mujeres. Pero hay que pensar en todo caso. Yo la cumbia villera, yo sí te entiendo. Por ahí hablar de meter caño. Hay mucha cumbia que está buena. Que yo te digo, me dan ganas. Lo de Leo Mattioli era una cosa atonal. Rarísima, con una letra que hablaba el hombre. Bueno, perdón, no vamos a meternos en Leo Mattioli. Sí, era mortal. Quiero escuchar un tema del mismísimo Rubin para ilustrar un poco de todo lo que estamos hablando. Vas a hacer el tema que vos quieras. A ver. Me quedo mirando diciendo, ¿qué voy a hacer? Una canción nueva, que tiene una letra que a mí me gusta mucho, muy sencilla. ¿Hacemos? A ver, para operador, ¿qué hacemos con los micrófonos? ¿Le metemos otro micrófono? No, con un micrófono, ahí va a estar bien, vas a ver. Va a reforzar, ahí lo refuerza, pero... ahí va, está perfecto. Bueno, Rubín y lo reforzado. Yo digo, si quieren, voy a tomar es una letra nueva que yo escribí hace poquito. Ah, me interesa muchísimo. ¿Qué me decís? Me interesa muchísimo. No, siempre cuando digo me interesa muchísimo queda irónico, pero es real. Y es como una canción sencillita, yo te digo que tiene una letra sencilla, así como ingeniosa. Me habla de un poco de... Si es ingeniosa, no es sencilla. Rubín, bancátela que es ingeniosa. Ok, se llama No me olvides, Margarita. Oh. No me olvides, Margarita, yo no te pude olvidar. Tuvimos solo cita, luego te echaste a volar por el cielo de Marruecos, te cruzaste a Gibraltar. Yo te espero, Margarita, siempre en el mismo lugar. No me odies, lo de Rosa fue un error, un amor de primavera que en verano marchitó. Fui a rezarle a Santa Rita, a rogar por Qué hermosura, qué delicadeza. Bueno, ¿existe Margarita? No, en realidad me acordé de una Margarita que no existió en mi vida sentimental, pero bueno, que existió en mi vida en un momento ahí, y que decía, ay, ¿qué onda? Tenía una onda Margarita, y nunca más la vi, y me acordé. Muchas dije, flores. Y pensé, no me olvides Margarita, y dije, ah, y ahí empezó la cuestión jardineril floral. Muchas flores. Por supuesto que ahora, con la guitarrita, es difícil ver cuál es tu género, por lo menos yo que no te conocía. Con esta canción tiene un arreglo bastante raro en cuanto a... cuando la versión que va a estar grabada en breve cuando entremos a grabar el disco nuevo. Yo te voy a decir el género. Canciones lindas. No, y lo va a definir Rubín. El género es indie. Por favor. No, no. Bueno. Definí por lo menos indie. Explícame qué es indie. Claro. Si vos no sos de eso, perfecto. Pero explícanos qué es para vos indie. Indie en realidad es un término que nació como lo que era antes under. Claro. Indie era independiente. Indie claro. Es hacer música por fuera del mainstream. Pero así cuando como indie cantautor, se convierte en mainstream, claro. Como Arcade Fire, cuando si indie ya, si Arcade Fire está segundo en los rankings de Estados Unidos y gana un Grammy, ya el indie es otra cosa, es como un género, una forma de hacer las cosas, digamos, un sonido. Como hablabas del cantautor, porque si claro. Hubieras Redondito de Ricota también hubieran sido indie. Yo era, tengo algo indie, pero o sea, la mayor parte de la música que escucho de la nueva. Si escucho música nueva, es más indie, digamos. No estoy escuchando, no estoy esperando como loco el disco de Coldplay, digamos, aunque no me disgusta tampoco. Pero Coldplay también era indie claro. En su momento. Pero la característica es más esta, no sé. Yo creo que el pop tranquilo. No. Es más, a mí se me definía más como power pop, digamos, que es un género que es un pop guitarrero. Totalmente al revés. El power pop es pop guitarrero con muchas. Digamos, power pop nació cuando se separaron los Beatles, digamos. O sea, es un género que, extrañamente, los Beatles eran la banda más popular del planeta. Sí. Sin embargo, en el momento que se separaron, no hubo muchas bandas que siguieran ese estilo. Si vos te vas a pensar, hay muy pocas, en realidad, que hicieron este estilo Beatles directamente al terminar los Beatles. Una sería Badfinger, ponele. O Big Star, que son bastante power pop. Y se llama power pop un poco a eso, al pop de guitarras fuertes, armonías vocales, eso, Teenage Fan Club, Oasis tiene algo de power pop, pero es más rockero. Quiero explicarle a la audiencia que debe estar agradecida de que hoy aprendí un término, power pop. No, pero es un género bastante, tiene muchos fans. En España, por ejemplo, como hay una comunidad power popera muy, muy interesante, que ellos, Phantoms of Wayne, que es una banda bastante conocida de los últimos años, por lo menos la década pasada, es power pop, digamos, es con canciones poperas, así, con muchas melodías, buenas voces, con armonías vocales y guitarras fuertes, digamos. ¿Elefantes? ¿Cómo se? Español. Es un poco más indie. Tienen cosas un poco más de delays y ese tipo de cosas que no son tan power poperas. Bueno, un límite medio raro ahí. Estamos con Sebastián Rubín, vamos a escuchar el separador de la radio y después mensajes y un montón de cosas. Ya volvemos. Frankenstein. Con Malena Pichot, Delivery de Monstruos, en el sábado de AM750. Cada 750 pasa algo. Pero qué linda que eras. Aire. Bebeta de Valvanera. ¿Cómo olvidar tus caderas? Que por Gil no gocé ni un momento, porque huiste dejándome el muerto. Sé que un día, una noche, una tarde cualquiera, te encuentro en el 11 mirando vidrieras, te encaro de nuevo y te digo, ¿qué tal? ¿Vamos a bailar? 7:50. Tal vez a pasear por el Rosedal. Más. A morfar jamás, bebeta. Aire. Fatal. Seguimos en Frankenstein. Mi nombre es Malena. Estamos con Gabo, con Fede, con Seba. Hay mensajes en el Facebook de Frankenstein, que es facebook.com/malepichot. Pregunta Luis Aguirre, ¿cómo se llama el álbum de las 69 canciones? 69 Love Songs. 69 canciones de amor, se encuentra en Taringa, en todos lados. Sí, te lo baja, yo sí, me lo bajé. Bien. Si me lo puedo bajar yo que soy un inútil, sí, se está, lo puede está, bajar está. Todo yo el mundo. Yo lo recomiendo y el señor Félix Buenaventura de España también. Bueno. Felipe Corbeta dice, este chico, se refiere a vos, a Rubín, gracias por lo cree decir. Que los adolescentes son todos idiotas, cuánta soberbia. No, para nada. Yo diría lo siguiente, el público adolescente es un público maravilloso, digamos, es muy fiel, te compra los discos, la remera, la mochila, la calcomanía y se tatúa hace tatuar a la novia en los pechos también. Pero digo, no, para nada, idiota. Yo digo que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con las hormonas y la forma de relacionarse, que yo que tienen que ver con la adolescencia. Claro. Y el público adolescente claramente no es... No está formado. Esto es importante, claro, que sepan los adolescentes. Que, chicos, ustedes ahora no lo pueden entender, pero van a cambiar. Inclusive la cara que tienen ahora no es su cara definitiva. Perdón, me encantaría tener público adolescente. O sea, yo no tengo capacidad, claro, de alcanzar. Es un lenguaje muy específico. No es cualquier cosa. No es decir una tontería y que los tipos lo van a comprar. Al revés, no estoy diciendo que sean tarados. Digo que hay que tener una determinada sensibilidad y una forma, sí, de escribir que atrapa a los adolescentes y que por ahí otra gente no atrapa. O sea, a mí Durán me encanta, pero si yo hubiera sido un inglés... adolescente, con 15 años en el año 83, me hubiera parecido una una porquería. Hubiera dicho, esa es música para minitas adolescentes. Digo, y estamos hablando de una banda que es increíble. Digo, claro. No es soberbia, es sencillamente saber que hay público adolescente que no va a comprar cosas que son de adultos y público adulto que no tiene que, claro, y además, comprar cosas para adolescentes. Digo. Y además, también tengamos en cuenta una cosa: los adolescentes son una mierda. No, mentira. hay adolescentes que entienden más de las cosas y adolescentes que entienden menos, y hay adultos, sí, que entienden más y adultos que entienden menos. Sí, pero no es soberbia, digamos. Claro, me no. Me parece que está bueno. Es un público especial el adolescente, digamos. Claro. Me parece que Miranda tenía un público adolescente muy fuerte. El otro yo también tenía un público adolescente muy, claro, fuerte. Claro. Y no vamos a decir que el otro yo tiene letras muy muy muy complejas y tampoco son adolescentes ellos. Sin embargo, captaron. Ni lo eran cuando la pegaron. Ni lo eran cuando pegaron. Sin embargo, captaron determinada energía adolescente, rebeldía, claro, inconformismo. La forma de romanticismo adolescente que no es, claro, la misma que la de los adultos. Yo también me pasó eso con La Loca de Mierda, ¿eh? A mí me siguen muchas de 16, 17, que no entiendo muy bien por qué le enganché por ese lado, pero lo engancharon. Claro. Y esas son mujeres inteligentísimas. Acá hay un mensaje Male, una regla. De Federico Wimmer. Federico Wimmer dice: Male Pichot, te escucho todos los días, te sigo desde que estabas en Chiquitita. Hazme un retweet. Pero... tuve nunca. ¿Confundió? Entonces podríamos decir que se confundió, que no estoy todos los días en ningún lado, así que no sé. Busquemos qué Malena actuaba en, claro, Chiquititas, a ver con cuál se confundió. Malena Solda. Por ahí pensó que yo actuaba con Camila Bordanova. Pero aparte, hazme un retweet. ¿De qué? ¿De qué? De esta. Qué confusiones. Te voy a hacer... ¿vos vivís de la música o tenés otro trabajo, Robin? Yo vivo para la música. En realidad, la música me complementa el ingreso, sí, unipersonal que tengo yo, pero depende del mes. Pero no, yo trabajo también haciendo subtítulos de películas. Soy ex-economista, pero trabajo haciendo subtítulos de películas. ¿De películas? ¿Cómo son las películas? De todo. Es interesante eso, ¿eh? ¿Vos traducís el guión antes de ver la película? No, en general. ¿O con la película? Tiene que ver. A veces me dan el guión para que lo complemente. Hay veces que no. Hay veces que se traduce sin ver y uno se da cuenta cuando está viendo la película que está bien la traducción. No, pero ¿cómo lo temporizás? ¿Cómo hago para...? No, porque viene temporizado ya el archivo. No, bueno, pero eso está alguien... Bueno, pero a mí no me pasa eso. ¿Vos te ocupás de todo? De subirlo a la edición, no. ¿Vos escribís un papel, no, y lo pasás? No, yo escribo papel y hago el trabajo de temporizado para que también entre en la película. O sea, hago el temporizado. Después eso lo hacen, el hardware para pegarlo lo hacen en internet. Pero vos anotás el tiempo. Vas a entrar y salida con la barra espaciadora. Qué feo cuando la película se va de tiempo y lees antes de que lo dice el tipo. Y eso hay que corregirlo. Es un yunque. No se puede ver eso. Y te voy a decir algo que es... Hay una pregunta que no le hacen nunca a los hombres en las entrevistas, y por eso yo la hago siempre. Sí. ¿Qué es? ¿Estás en pareja? No. No, mi trabajo no me lo permite. ¿Qué dice? Tu carrera. Es un cara dura. Y esta es la segunda pregunta que nunca le hacen a los hombres y que por eso yo la hago. ¿Por qué no estás en pareja? Porque estoy pasando un periodo de onanismo muy bueno. Que hace 20 años. Sí, pero últimamente estoy a dos manos, te diría. Bueno. No, no sé, ya no sé. Ya estoy grande para el amor. Ya hasta me retiré. Es lindo lo que dijo. Cumplí 40 años y dije, ya está, ya fue. 40 años tenés, no parece. No parece. No, parezco 39, es verdad. Pero digo, no, ya está. ¿Viste como decís, fuiste al cine? Sí. No, yo fui al cine. Ya fui al cine. Y ahora digo lo mismo. ¿No tenés que estar de novia? No, ya tuve novia. Claro, ya está. Ya está. Ahí me está pasando un montón de esas cosas que vos decís. No con el amor, estoy muy enamorada, pero también estoy muy tranquila en el orden de la pasión. Y eso, estoy como, ya estamos. Vamos a ver la tele, ¿eh? Vamos a ver una película. No es necesario que... A mí no me estresa. Joven. Sí, no es necesario que me empieces a tocar ahora. Mi realidad ¿no? actual es que yo estoy bien, digamos, me siento bien. Estoy haciendo dieta porque me siento un Adonis por dentro y quiero verme como un Adonis también. Claro, que se represente ese sentimiento en el espejo. Juego al tenis, trabajo, toco mucho, escribo las canciones. Vamos a decir algo que es cierto que, digamos, usted es un cliché, ¿no? Pero sus temas son bastante románticos. Sí. Y... cuando usted se pone a tocar, canta lindo, toca lindo, la banda es linda, son todos chicos con onda. Sería difícil, lo difícil es hacer lo que hago yo, es no estar con pibitas. Claro, eso es muy fácil, sería más fácil, ¿no? Yo, decir, bueno, mira, canta bien, es guapo, qué sé yo. Yo creo que usted debe tener un levante fuerte después de tocar. ¿Debe o debería? Debe y debería. Ivana Sherman se ríe. Sin embargo, ¿no? No, sin embargo, puede ser, pero no, como que ya estoy grande. Ya estás grande. No, a veces pasa, por ejemplo, termino de tocar en un show, por ejemplo, de Los Campos, que hay por ahí más público femenino, o más público en general, que con los subtitulados. Más público. Porque tienen bastante público, por suerte. Y de repente terminas de tocar, y vas al camarín, y te cambiás, o saludás, te hablas un poco con los chicos, salís, no hay nadie. Entonces, también es complicado ahí, ¿no? Digamos. Estabas esperando como una especie de horda. Tiene que ser más fácil, ¿no? Que venga directamente. Che, me encantó, voy a tu casa con vos. Bueno, fenómeno. Yo soy groupie. Estoy vago para eso. Claro, yo soy groupie de nacimiento, ahora también. No digas groupie, pues otra cosa, groupie, ¿eh? No, yo creo que más o menos de eso. Groupie es la minita que ve un hombre con una guitarra en un escenario y ya se enamora. Ah, ¿por eso te sacaste la ropa? Me la pongo, vos decís. Sí. Te pido mil disculpas, chico. Pensé que por ahí. Pero... Yo pensé que con la guitarrita se cogía. Pero te digo una cosa. La frase de basta de todo, boludo. Frase que me estoy con Cabito y Matías Martín sentada acá. ¿Te gustas acordar? Yo participé de esos cortitos del final de Cigacita. De Cigacita. Y esa pregunta me la habían hecho. Y yo justamente dije... Cada profesión piensa que el otro garcha más que uno. Claro. O sea, uno dice, no, el que dibuja de como garcha el dentista. Y dice, ¿cómo la debe poner el músico? Y siempre es lo mismo, es el mito de que uno siempre cree que la profesión del otro es más... Claro, más garchadora. Igual yo creo que en general yo siempre pienso que todos están garchando mucho más que yo y mucho mejor. Eso es verdad. De eso te encargás vos. Queremos saber la opinión de Seba Rubín del Twitter. Es como el esperanto para mí, no lo entiendo, o sea, no sé qué es. Ni idioma. No, yo creo que si yo, claro, como dijiste antes, si yo viviera no de la pornografía, como vivo en este momento, sino de la música solamente, tendría más tiempo para el Twitter. Creo que es algo que me atraparía, creo, porque todo el mundo dice, vos, para, como psicólogo, dice, vos sos carne de diván, vos sos carne de Twitter. Sin embargo, claro, me da un poco de miedo, no era el psicólogo, sino que no voy, porque pero, digo, no podría trabajar. No es, chicos, no es... yo trabajo un montón, créase o no. Y mirá esa postura. Estoy viendo el ano fuerte al señor de... Bueno, ya está. Uno de Independiente, ¿era? Argentino Junior. El bicho. Estaba abierto y le veía el tujes, perdón. Pero digo, para el yo tintero, trabajo mucho y no perdés tiempo. No te toma tiempo hacer un Twitter, boludo. Hacer un tweet no te lleva tiempo. Yo soy muy exigente, ¿eh? No, pero digo, yo no, pienso, yo tampoco sé usarlo, pero digo, alguien que escribe, o esto de los caracteres y que tenés que escribir en tres líneas, por ahí no te jode. Es un ejercicio mental buenísimo, el querer decir algo y transformarlo en 140 caracteres, a mí me... Yo tengo un Twitter muy exitoso en el pasado, no sé qué te dije a vos, lo tuiteaste vos en mi nombre y un día mis primos me dijeron, che, en Twitter están todo el mundo hablando de una cosa... Porque yo dije... Nunca comí un vacío que me llenara tanto. Claro, ahí está. Tuiteé un par de frases de él y él realmente es carne de Twitter. Él tiene frases muy buenas y sería muy bueno en Twitter y es un desperdicio que no lo use. Pero aunque siempre están. La gente que me molesta es una actitud, es una pose, es no. No, ni ahí. El Twitter es una mierda. No dije que no lo entiendo. Me suena. Escuché a muchos decir eso y después caer. Después de un momento escribí canciones nuevas, entonces las frases que me gustan las quiero guardar un poco. Por ejemplo, otro día me dijo una amiga mía, me dijo, Seba, no seas así. Y yo le dije, soy mucho más así de lo que vos pensás. Y me gustó, y estoy escribiendo una, y justamente estoy escribiendo una canción que se llama Soy más así de lo que vos pensás. Es muy, claro, es muy buen concepto. Claro, entonces prefiero guardármela, claro, para es eso, una, ¿no?, lástima regalarlas así. Claro, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Acabo de regalarla. ¿Sabés qué pasa? El Twitter también lo probás. Si vos, claro, se te ocurre algo y decís no sé si está tan bueno, lo tuiteás y la respuesta que tiene esa frase te hace entender si funciona o no. Muchos comediantes hacen eso, tiran el chiste en Twitter, si hay rebote, es algo que le pueden usar después para un material, perfecto, de stand-up, ajá, o algo, porque hay una aceptación. Muchas veces uno cree que es una idea genial y no. Y no. Bueno, chicos, vamos a ponernos serios. Nos vamos con el informativo. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 59%, temperatura 8 grados 4 décimas. El gobernador formoseño convocó a elecciones para el mismo día de las nacionales. Gildo Insfrán anunció hoy que las próximas elecciones provinciales se realizarán el 23 de octubre venidero. La convocatoria se realizará dentro de los plazos legales, por lo que se aguarda que el martes próximo se haga público el anuncio dentro de los 60 días previos a la fecha del comicio. Patria Grande. La oposición chilena se suma al paro nacional. El Partido Socialista Chileno anunció su adhesión a la medida convocada por la Central Unitaria de Trabajadores para el martes y miércoles próximos y en medio del conflicto por la educación gratuita. Además, estudiantes y profesores continuaban hoy con la organización de una marcha familiar convocada para mañana, que prevé convocar a unas 50.000 personas en apoyo a las reformas educativas. Los trabajadores piden mejoras en salud, educación, modernizar el código de trabajo, reformas tributarias y una nueva constitución. De afuera. Al-Qaeda amenaza con vengar la muerte de Bin Laden. En un comunicado, el grupo terrorista anunció que realizará 100 ataques en Irak a partir de mediados de agosto, mes sagrado del Ramadán. El texto indica que es represalia por la muerte de Bin Laden en mayo en Pakistán y la de otros líderes de Al-Qaeda, todos a manos de las fuerzas estadounidenses. Deportes. Mariano Werner se quedó con la pole position en TC2000. Con su Toyota Corolla obtuvo el mejor tiempo para la carrera 200 kilómetros de Buenos Aires, que se disputará mañana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Compartirá la conducción con Esteban Guerrieri y tras ello se ubicaron Matías Rossi con Martín Basso, también con Toyota Corolla. En tanto, tercero se ubicaron Néstor Girolami y Matías Busso con Honda Civic. Humedad 59%, temperatura 8 grados 4 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Sí, buenos días. Mi nombre es María Elena de Montserrat. Soy Claudio de Villa del Parque. Hace poquito que vos también este podés programa, tener más aire. 5354-6655. Sigan en el aire. El micrófono de los oyentes. Sigan así, muchachos. Aire 750. Un saludo a todos. Frankenstein con Malena Pichot. Delivery de monstruos en el sábado de AM 750. Bueno, seguimos en Frankenstein. Ay, tengo una sorpresa para mis oyentes. Voy a cantar un tema con Rubín. Ay, no. Qué emoción, me estoy mojando. Lo hace el Negro Oro y Male Pichot. En radio. No. Toda la gente del orden de la derecha. Bueno, vamos entonces cuando quieras, Rubín. Silencio, por favor, que tengo un tema atrás. Si me equivoco en la entrada, podemos empezar de nuevo. No. ¿No? Ah, bueno, ok. Stars fading right above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sun. me. No lo ensayamos, un clásico, viste, para hacerse la grosa. No, esto nos está ensayando. Esto nos está ensayando. Vamos a salir a hacer los 100 barros porteños. ¿Sabes? Sí, la gente esperando jazz. Como productor estoy como loco, les digo, tengo acá algo que veo que, bueno. Un showcito estás armando lo ya. Voy a tener que hablar con mi coequiper. Ojo con Novik. Silvina Chediek, que tipo hacía su programa de radio y todos los días traía un invitado que tocara la guitarra para cantar ella. Un verdadero papelón. ¿El tuyo? ¿O el de Silvina? Sí. No, muy bueno. Qué lástima que la actuación te robó de los escenarios del jazz. Sí, igual nada, voy a volver porque ustedes saben que yo no actúo, yo hago de mí misma, salvo en, bueno, ahora en este programa eventual, pero no voy a actuar, prometo no voy a actuar. ¿Vas a estar en el ND Ateneo? ¿Esto es verdad? Es verdad, Malena. Es verdad, vamos a actuar en el ND Ateneo con el proyecto de los campos magnéticos el 24 de septiembre, falta un poquito todavía. No tanto. Un poquito. Pues dije poquito, no dije que falta mucho. Hay que ir preparando todo, calentando motores. Están a punto. Ya estoy con la ropa lista. Estoy así como estoy, ya voy directo. No me baño hasta el 24. Qué fuerte. No, vamos bien. Vamos a estar preparándolo. Vamos a ensayar un poquito más. ¿Las entradas están a la venta? Todavía no. Creo que todavía no. En Platenet, ¿eh? Todo lo que se han ido teniendo. Sí, también vamos a tener entradas anticipadas en CUSIC, que es nuestro. Como siempre. Claro, nuestro bastión. Sí. Ahí en Palermo. Con pueden comprar entrada y al mismo tiempo comerse un muffin. Yo recomiendo. Me gusta muffin. Yo recomiendo. ¿Qué recomendás? Flacos que quieran conocer minas lindas, vayan a este recital. Sí. La verdad minas que sí. Se quieran enamorar, vayan a este recital. Sí. Yo estoy soltero, ¿viste? Así que. Pero chicas con mucha onda. Yo me sentí mal el día que fui. Igual yo me fui. Ese día me acuerdo. Volviste a CUSIC. CUSIC se llamaba el lugar. Sí. Yo me acuerdo que me sabía que el target de las chicas era fuerte y me puse un vestidito, me arreglé. Estaba buena. Estaba bien ese día, estaba muy bien. Yo te conocí ahí, me enamoré perdidamente. ¡Cállate! Ponete la ropa. Bueno, me la vuelvo a poner. Y entonces, tu disco, vos tenés dos discos con los subtitulados, ¿no? Más, sí, hay un montón de discos para. Y tenés un disco en vivo. Hay un disco que se puede, para empezar, si tienen ganas de escuchar algo gratuito, lo pueden bajar de la página mía, que es rubinlandia.com.ar. La vi, muy linda página, muy fina. Página fina. Estilo antiguo, ¿viste? Es una. Sí, es fina. Hay un disco que se llama Compone Ladrón. Es un disco en vivo que grabé en el 2004. En el estudio con público, medio acústico, con cello, piano, guitarra. Sí. Es un. Uno que se pueden bajar y ya. Y pará. ¿Y tenés otra fecha además del ND antes con alguna de todas tus bandas y todos tus proyectos? El jueves que viene voy a estar tocando en una cosa muy linda que se llama Serenata Inversa, que es en la FM La Tribu, en el barrio de Almagro, ¿no? Caballito, sí. Por ahí. Sí. En la calle Lambaré, sí. Que yo voy a estar tocando desde el balcón hacia la calle. El jueves gratis a las 4 de la tarde. Así que esté por el barrio, los vagos que no trabajan. Sí, quieran pasarse los por monotributistas ahí. Del mundo. Y pero en realidad estamos con los subtítulos. Estamos justo empezando a encerrarnos con el disco nuevo. Así que va a haber fechas recién en noviembre. Está muy bien. Pero bueno, ya igual entran a rubinlandia.com. Puntuar. Y ahí ya tenemos todo. Está todo. En el Facebook también está el Rubino Subtitulado. Tienen toda la información. Te voy a hacer una última pregunta. Antes ya se termina el programa, pero no me interesa porque esto es muy importante para mí. Dale. ¿Qué es? Vos escribís con gente, trabajás con las letras. A veces sí. ¿Cómo funciona eso? A mí me parece rarísimo escribir algo con. Mira, en realidad, por ejemplo, el caso que con el que más escribí fue con Fede, nuestro amigo común, Fede Novik. Con Fede, en general, hubo casos de cual yo musicalicé letras de él, es una canción que se llama El Rey de Ansiedad. Sí. Pero lo que pasa muchas veces es que yo me quedo trabado a veces en las canciones o tengo alguna idea para la letra, qué sé yo. Y otra cabeza. Y me siento con alguien más que tengo mucha confianza, en el cual me puedo expresar agresivamente, como es el caso de Fede, con el cual nos comunicamos bastante con agresiones, no físicas, sino verbales. Me fuerza a decir cosas que yo no digo. En el caso del último disco, yo justo había terminado una relación y no quería escribir mucho sobre eso, aunque era inevitable. Claro. Entonces dije, Fede, escúchame, tengo 4 canciones que no tienen letra todavía. Nos sentamos y. Decimos otra cosa, me hace pensar desde otro lugar. Claro, eso es. Trabajar con otra persona te hace esa vuelta de tuerca que te falta. No es fácil, tenés mucha confianza y también como que el otro personaje te parece un poco en tu lugar para tampoco quiero decir cosas que no diría, claro, del todo, pero claro, hay determinados timbres que se manejan que no, que yo no manejaba. Igual claro, que en el disco nuevo no voy a hacer mucho ese trabajo. Está bien. Bueno, estoy escribiendo bastante solo y distinto. También como que la experiencia de la traducción me llevó también a encontrar otras palabras. Claro. Que me ayudó a escribir otras cosas. Escritor. Y bueno, entonces la conclusión es cantautor, qué fuerte. Menstruando. Menstruando, eso es lo que entendimos. Bueno, muchas gracias por venir, Sebastián Rubín. Un placer, un placer. Muchas gracias por dejarme cantar. No, al revés, gracias a vos por dejarme tocar. Y Federico Federico de Representacao, muchas gracias por venir hoy también. ¿Es Cao o Sao? No tiene nada. Es Sao. Una negada, me conoce hace 75 años. Pero sabes que el otro día Fede Novik dijo de Representacao y me quedó para siempre. Gabriel Grossman, muchas gracias. Gracias a vos. Los esperamos a todos en La Plata hoy con C Club de Comedia. Siempre y agendastandup.com.ar para todo ver el mundo. Todos los shows de stand-up. Agenda ya te stand-up. Quiero ver haciendo stand-up a vos, Rubín. Deja de hacerte el boludo. Eso es imposible. No, lo vas a hacer, hijo de puta. Es imposible que me haga el boludo. Así. Te vas a hacer stand-up, bueno, yo lo sé. Eso es stand-up musician, ¿eh? Ahí va. Se viene. Iván Ayerman, muchas gracias. Nuestro operador estrella. No me sale el nombre. ¿Cómo es? Damián Torres. Damián Torres, que vino hoy y no lo conocía. Un gustazo, un genio. Muchas gracias por todo. Y bueno, hasta el sábado que viene. Adiós.